Ahora sí, muchas gracias a todos por venir a esta cosita. Esta cosita chistosita. Otra vez, pues gracias a Gabo y a Simón, Rubén Martínez en el saxo alto, Gabriel Hernández en la viola, estrenando trenzas. Y nada, esto fue Aleatoria Music. Music, o música, o como quieran, porque como es aleatorio lo pueden pronunciar como quieran. Y nada, muchas gracias a todos por venir.